Señor, cada día más, con tu Espíritu Santo, lléname, lléname, Señor, cada día más, con tu Espíritu Santo, lléname. Quiero cada día ver tu rostro, vivir en tu presencia es mi anhelo, que todos puedan verte en mi vida y tu aliento divino fluya en mi ser. Satúrame con tu Espíritu, Señor. Quiero más de ti, oh Dios. Ser lleno con tu Espíritu, satúrame. Señor, con tu Espíritu Santo, con tu presencia en mi vida, Jesús.